118 quilates con los roces. Este es el nuevo movimiento. Cumbia nena. Cumbia quilates. Pa' que lo escuche cuando piense en mí. Esto es roce. Ando perdido en alcohol toda la noche. La música me hace olvidar lo que pasó. Se vino otro trago y dame un beso. Que no quiero vivir de recuerdos. Ando perdido en alcohol toda la noche. La música me hace olvidar lo que pasó. Se vino otro trago y dame un beso. Que no quiero vivir de recuerdos. Olvidemos todo y dame luz, mami, cuando te cruce. No voy a poder evitar mirarte todo el tiempo. Y es que no entiendo cómo es que hice para dejarte ir. Y si tu corazón te deja un ratito hasta mañana, me lo por darte un par de besos. Que te haga linda como cuando te toca. Hagamos nuevos recuerdos. Y déjame sentirte otra vez. O si mañana ya no te vuelvo a ver. Toda la noche la música me hace olvidar lo que pasó. Servime otro trago y dame un beso. Que no quiero vivir de recuerdos. Ando perdido en alcohol toda la noche. La música me hace olvidar lo que pasó. Servime otro trago y dame un beso. Que no quiero vivir de recuerdos. Si el amor fuera alcohol me lo tomo en serio, pero en este momento estoy pensando otra cosa. Que me coma la boca porque hoy viniste hermosa. A mí ya me dijeron que amas mi cara loca. Y si yo para vos soy un tiro al viento, juguemos un poli ladrón, te pongo las esposas. Te miento y vos créeme, sé mi fiel religiosa. Córtame todo el cuello con tu lengua filosa. Yo te lleno el vaso, otra vez no te abrazo. Mami, el cuentito del amor ya me lo hicieron. Si querés te puedo dar de todo menos un lazo. Vos estás dolida y a mí también me mintieron. Te olvido, como quisiera que te saca conmigo. Ando perdido en alcohol toda la noche. La música me hace olvidar lo que pasó. Servime otro trago y dame un beso. Que no quiero vivir de recuerdos. Ando perdido en alcohol toda la noche. La música me hace olvidar lo que pasó. Servime otro trago y dame un beso. Que no quiero vivir de recuerdos. Tu vecino no conoce. Rocco 13, Rose. Tacos. Con JCKC, de Tevilardo. Argentina.